sale del trabajo rendido Juan José. Allí en la misma esquina espera el mismo bus. Otra vez a llevarlo a su lugar y él no sabe ahora qué en el bus le irá a pasar. Tanto ruido, pisotones y empujones. Oiga, eche para atrás. Resoplos y aventones. Parada en cada esquina y en medio del agite, por cada uno que baja, cuatro suben al bus. Colgado de la barra, Juan José pierde la calma. Ya una mano silenciosa le ha robado sus 10 piezas. Tanto ruido, pisotones y empujones. Oiga, eche para atrás. Resoplos y aventones. Ya lo pasaron 6 cuadras y mañana el mismo plan.